contacto ahora con el concejal Emilio Vitale del Frente Renovador UNA en la ciudad de Olavarría, porque estarán presentando un pedido de interpelación al intendente, lo anticipábamos en Línea Noticias. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Para vos, a tu equipo ahí, a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor. Y bueno, te llamamos fundamentalmente para confirmar esto, a ver si en verdad es que presentarán la interpelación a Gali. Sí, exactamente, Jorge. Está citada a 8:30, es una reunión de todos los jefes de bloques políticos del Consejo Liberante, y nosotros creemos que, dado los acontecimientos, dada la información que hemos recabado, lo que hemos analizado, un poco escuchaba la previa que hablabas vos, y con el transcurso de estos días que está apareciendo cierta documentación que no ha pasado por el Consejo Deliberante, me parece que es argumentos y fundamentos suficientes para citar al intendente. ¿Qué significa interpelar a Gali? Interpelar al intendente significa que se conforme una comisión, es un paso donde el intendente tiene que venir a explicar las decisiones que tomó, los documentos que firmó, las garantías que puso de por medio y los niveles de responsabilidades, los niveles de administración y gestión municipal que se determinaron en los asuntos actuados, bueno, un sinnúmero de consultas que se hacen para empezar a evaluar el rol y el desempeño que tuvo el intendente. ¿Cuántos votos se necesitan en el Consejo Deliberante para que corra una interpelación? 14 votos, se necesitan 2/3 para que corra una interpelación. Bien, ¿esto lo va a definir alguna comisión especial o una reunión especial que va a haber hoy a la mañana? Hoy va a haber una reunión, si se determina y se aprueba la interpelación, se conforma una comisión. Ese es el procedimiento que lo establece, Jorge, y esto le quiero notificar al oyente, la Ley Orgánica Municipales, el artículo 10 habla de sanciones y procedimientos, el capítulo 10, y ahí establece los pasos, es artículo 247 a el 250. Esto no es destitución, esto es interpelación. No. La destitución es otra instancia y uno ha visto que ha salido por los medios. No, para nada. Acá nuestro rol como concejales es ser responsables y serios. Hay una ley y la ley orgánica determina un procedimiento. Nosotros estamos atados a la ley que dice el artículo 249, ¿cómo le corresponde al Consejo Deliberante juzgar al intendente? Para nada, Jorge, y esto lo quiero aclarar porque yo sé que han transcurrido en muchos medios, se ha hablado, pero para nada es el camino es la destitución. El procedimiento primero para actuar conforme a la ley es la conformación de una comisión que interpela al intendente. Bien, Emilio, volvamos a lo que pasó el sábado y todo lo que se está conociendo y todo lo que sigue pasando en la ciudad. Uno se levanta hoy a la mañana, sigue viendo que seguimos en las tapas de los diarios, que seguimos con los medios nacionales aquí en la ciudad de Olavarría, que los portales más importantes del país dedican media página al coletazo que dejó el trágico recital del Indio Solari en Olavarría. ¿Cuál es tu análisis objetivo sobre lo que pasó, sobre la previa, el durante y el después del recital del Indio Solari? ¿Qué es lo que vos viste como concejal? Mirá, lo que uno fue observando, Jorge, y la audiencia, es que hay corresponsabilidades acá. Hay corresponsabilidad interna, que es lo que significa lo que le llamaban el teatro, el escenario que hablaba la productora, y corresponsabilidad externa que implica lo que es el espacio público, la calle, lo que serían las cuestiones de seguridad, de logística, de tránsito, que le corresponden al municipio, y un segundo corresponsable que es la provincia, porque la provincia de Buenos Aires es la que comanda la policía, y la policía es la que tiene jurisdicción en la localidad, pero también en las rutas. Obviamente que ha surgido más que información sobrante de lo que pasó adentro, lo que pasó afuera, y lo que pasó afuera la previa, ¿no? Todo lo que se llama la misa, uno empezó a ver que se daban determinadas decisiones que se iban para atrás, que se iban a poner puestos, que se vendían puestos, que después llegó mucha gente y puso puestos donde quiso, esas arterias que veíamos en los planos de ingreso al predio, no se respetaron, estaba la avenida Circunvalación, la avenida Pringles, la avenida Ituzaingó, que eran los lugares de estacionamiento. Internamente uno empezó a ver que contaban amigos que fueron, preocupados, ¿no? Uno porque escuchaba que el show se paraba, que algo estaba pasando, ahí nos empezamos a notificar que las salidas laterales no estaban. Bueno, creo que la información es la que abunda y me parece que tendrá que responder la productora, el Indio Solari por un lado, y nuestro rol como concejal le vamos a pedir al intendente, pero también le vamos a enviar una nota al ministro Ritondo. Porque me parece que cuando uno, los videos, ¿no?, que creo que le llegaron a todos, el sábado a la mañana o allá a la medianoche del viernes, lo que era el peaje de la ciudad con un ingreso permanente. Entonces, uno si bien cuestionaba el lugar, había como un fervoroso movimiento en la ciudad, pero también había preocupación. Sí, sin duda. Sin duda. Eran las dos cosas, ¿viste? Inclusive estuvimos... Que ser concreto, no decir, no, vamos a matarlo. No. Ahí también había apoyo, pero también había gente preocupada. Me parece que la preocupación la tendría que haber sacado tanto la productora internamente y el Ejecutivo Municipal y la provincia externamente. Bien. Emilio, sobre las responsabilidades del municipio, ¿cuáles son precisamente? Porque digo, ayer Ritondo dio un detalle en la conferencia de prensa que no me pareció menor. Por ejemplo, el intendente está publicado en diferentes medios, inclusive en el nuestro, instigó a los olavarrienses a poner puestos, a ganar guita con el recital del Indio Solari. La municipalidad habilitó, cobró entre 4 y 8 mil pesos la habilitación, pero los puestos estaban legalmente prohibidos, digamos. Es decir, no podían estar, no se podía vender alcohol a determinada cantidad de metros del predio por un evento de estas características. Sí, esto lo dijo Ritondo ayer. Lo dijo Ritondo ayer, exactamente. Es decir, que si Ritondo lo dijo ayer, Ritondo estuvo el 9 de marzo acá. Claro, el jueves ya estuvo. El jueves, digamos, contémosle al vecino que el miércoles 8... a las 8 de la mañana arranca el operativo de seguridad y finaliza el domingo a las 12 de marzo a las 0 horas. Exacto. Eso está dicho en la conferencia que dan la productora con los hermanos, el intendente y Bustos el 6 de marzo. Exactamente. Ellos ahí mencionan cómo era el operativo, Ritondo llega el 9, es decir, que vio el operativo. Claro. Y ya todos los vecinos sabíamos, lo habíamos visto, que ya estaban sobrepasados los puntos de venta. Ya la avenida Pringle estaba más que sobrepasada. Sí. Entonces sí. Ahí me parece que aparece la parte de contralor, no se respetó el REBA, muchos vecinos quisieron hacer una diferencia económica porque el municipio también lo incentivó a eso. Primero se habló, recordémosle, para ser realistas, se habló de un evento económico muy importante para la ciudad. Sí. Ahora, sí, el 6 de marzo empiezan a hablar de un evento cultural, sí. Como a parar un poco la mano, que nadie se iba a ser millonario, que esto no iba a pasarse millonario, que... Bueno, pero ya estaban los puestos. Sí, ya estaban puestos. Ya estaba todo dinamitado el predio y ya sabían que las salidas de emergencia hacia San Vicente eran imposibles. Eran imposibles. Emilio, otro tema, con respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver precisamente sobre... se conoció ayer que el juzgado de faltas que encabeza la doctora Lem... va a intervenir por el exceso de personas, que hubo en el recital del Indio Solari, ¿no? Por haber sobrepasado el factor ocupacional, que se llama, es decir, la cantidad de gente que entró al recital de más de la que estaban habilitados. Ahora, el intendente reconoce en la conferencia de prensa del domingo había firmado una habilitación el municipio para entre 150 y 170 mil personas, que es la capacidad del predio La Colmena. Pero en declaraciones hasta el sábado a la mañana, públicas que hizo el intendente, hablaba de que iban a venir a Olavarría más de 200 mil personas, es decir, o el intendente no sabía lo que firmó, o en realidad estaba avalando con sus dichos que se tergiverse la norma de respetar el factor ocupacional. ¿Qué autoridad tiene ahora el municipio de Olavarría para ir a reclamarle a la productora sobre la ocupación excesiva de gente de ese lugar, no permitida? Eso es lo que le vamos a tener que preguntar cuando toque la comisión, porque verdaderamente, si se jugaron apuestas y si se fue permanentemente diciendo que se iba a sobrepasar, por lo menos me gustaría que el ministro Ritondo hablara y dijera que hiciera un operativo, aunque sea el día sábado, cuando los videos empezaban a viralizarse, de las rutas sobrecargadas y venía gente y gente y gente y gente, bueno, porque no se tomó el recaudo pertinente a la hora de decir habilito o no habilito. Claro. O continúo con esto o no, o empiezo a frenar y hacer un filtro previamente a la llegada. Yo en estos días lo escuchaba a Daniel Greenback, que contaba el evento que hizo tanto en Río, cuando llevó a los Rolling Stones, o cuando hizo en el Estadio River, y cómo ponen tres vallados para ir de a poco. Hola. Sí, te escucho. Ah, no, porque se escuchó un ruido ahí. Y de a poco ir filtrando para que no se sobrepase. Otra también fue el control de la entrada, porque esto que se dice que se abren las puertas hacia el final y ingresa la gente sin pedido de entrada, bueno, eso también se veía previendo que iba a ser un exceso que iba a rebalsar, y terminó siendo así. Digamos, esas cuestiones de que ahora salgo, interpelo para un lado, voy para el otro, es lo que se tiene que explicar de cuando se lo pidamos. Si las respuestas no son satisfactorias en la interpelación que ustedes proponen, ¿cuál es el paso que piensan seguir? O al menos, ¿cuáles son los pasos legales que siguen? Eso lo determina después la propia comisión cuando funciona. No me podía anticipar ahora a decirte eso, Jorge. ¿Hay que pedir una sesión especial para interpelar? Después se pide una sesión especial. ¿Para pedir para votar la interpelación? Exactamente. ¿Qué es en los próximos días? ¿Cómo es? No, tenés plazos para constitución y tiempo de trabajo en la comisión que se conforma con un tercio de los concejales y tiene que estar en todos los bloques representados. ¿Cuál es la sensación que te da charlando con los demás bloques políticos? Mirá, Jorge, seguiría. Lo que pasa es que tenemos una reunión ahora acá en el Consejo y tengo que ingresar a la reunión. Está bien, bueno, listo. Están meta a llamar y yo... Gentilmente, si querés, después cuando termine, bueno, no sé si tu programa seguirá, pero conversamos sin ningún problema. Dale, te agradezco mucho, Emilio. Por favor. Te mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí está el concejal Emilio Vitale, del Frente Renovador, precisamente, que está presentando a esta hora el pedido de interpelación del intendente Ezequiel Gali en el Consejo Deliberante de Olavarría. Anticipo de En Línea.